Quizás si se pudiera olvidar, quizás, quizás. Me valden fuerzas para no sentirme tan solo y vacío, pero llegó el momento de entender que fuiste lo que fue mi vida. Y aunque me falta el alma, y en lugar del alma tengo tu sonrisa, dime qué hacer si puedes con este silencio, con esta agonía. Ay, quizás si se pudiera olvidar, quizás, quizás, quizás lo esperaría retener el mar y buscar por toda la ciudad el abrigo eterno de tu cuerpo, quizás. Quizás diría adiós a tanta soledad, como dije adiós al corazón, quizás dejaría de llorar. Quizás me falte tiempo para darle tiempo a tanta fe perdida, pero tu amor dice que debo esperar, porque quizás un día. Muchas gracias. Gracias.